Bienvenidos. Esto es Cumbia. Bueno, porque esto es cumbia. Y en las negras, Alfred de Colombia, en acción. Es la cumbia que nos une, la cumbia del acordeón, de Colombia para México y de aquí para Nueva York. Es la cumbia que nos une, la cumbia del acordeón, de Colombia para México y de aquí para Nueva York. Gracias.